convertirá en su nave mental que le permitirá ir y entrar en otras realidades de existencia. Estas energías, pensamientos enfermas, son las emociones atormentadas que vinieron aglomeradas de Satien y cuyos fragmentos viven en el plexo solar. Son ustedes que los están salvando, ustedes han sido los antibióticos, los glóbulos blancos, los voluntarios que se ofrecieron por amor, y es así que poco a poco vencerán a la distorsión. Ustedes han hecho el mayor trabajo del universo, filtrar a través del amor. Por este motivo la Confederación Cósmica entiende y los protege tanto. Nadie nunca llegó tan profundo en el ser uno, solo ustedes con su amor lo han podido ayudar a curarse. Benditos sean, hijos del universo y del amor. 158. ¿Qué significa realmente cuando nos dicen que la obra, acción y pensamiento deben estar correctos? Obra. El obrar recto, es el que se realiza exclusivamente por respeto a la ley misma, siendo el respeto el único sentimiento moral. Mientras la ley moral como hecho de razón no necesita fundamento que la justifique, nos demuestra que la libertad es no solo posible, sino real en los seres que reconocen la ley misma como obligatoria. La moral auténticamente digna es una moral autónoma, en ella lo que cuenta no es lo que se hace sino cómo se hace, lo que cuenta es la intención de obrar bien. Acción. La acción individual proviene, en definitiva, de las ideas y de las creencias que llevan depositadas en la mente. Tales ideas y creencias pueden no tener una correspondencia cierta con la realidad, de ahí que la acción tendrá un fundamento subjetivo, en muchos casos. La acción es llevar a cabo la obra del pensar, pero esta tiene que ser hecha con las mejores cualidades del pensar, para no cometer equivocaciones o que la causa y el efecto posterior no se ajuste a esa cualidad cognoscitiva. Pensamiento. Todos ustedes piensan, pero la gran diferencia entre ustedes es el tipo de pensamiento que los va a diferenciar. Las infinitas graduaciones del pensar los clasificará en baja, media o alta vibración, y esta diferencia los colocará en donde ustedes pertenecen. Cuando les decimos, obra, acción y pensamiento, siempre nos estamos refiriendo a una alta concentración de energías, pensamientos que son emanados por el cerebro con el deseo creador y no con el deseo procreador del ego.